Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el libro de Lucas, por favor, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. El diablo hizo lo imposible para que este evento no se llevara a cabo. El sábado pasado me dispararon un balazo de 10 pies de distancia, más cerca de lo que nuestro hermano que está aquí en la primera banca. Según la investigación de la policía, el hombre tiró a la cabeza o al pecho, tiró para matar. Interesante, una semana antes que nosotros viniéramos a El Salvador. Que es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. No luche. Ya usted va a oír. Cuando veníamos el jueves, el diablo quebró el camión, la troca que pone la comida dentro del avión, y de acuerdo al Departamento de Aviación de Estados Unidos, no se puede hacer un avión si no tiene comida. Dímelo usted. Y el vuelo se atrasó y se atrasó y se atrasó porque el diablo quería que perdiéramos la conexión en Houston para no llegar el jueves, para que no se llevara a cabo el evento que se llevó en San Miguel el viernes, que fue extraordinario. Llamé a los pastores, Pastor Edo y el Pastor Francisco, y se comunicaron inmediatamente con las asociaciones de pastores santos, Renuevo y los demás. Y la mujer me dijo, si 25 minutos más no sale ese avión, media hora, se pierde su conexión. Ya no hay más otro vuelo, se tiene que salir viernes para llegar el sábado por la noche, o el sábado por la madrugada. Porque el diablo quería y quería y quería que ese evento no se llevara a cabo. Cuando el avión llega a El Salvador, se quebró un aparato aquí en el aeropuerto que el avión no podía llegar al gate, al portón. Primero no nos dejaba entrar en el avión y después no nos dejaba salir del avión. ¿En qué quedamos? De viernes para sábado ayer no pude dormir, solo unas dos horas y media, una lucha espiritual que usted no tiene idea. Nada más dormía yo al lado de la cama orando en el hotel, intercediendo, porque usted no está peleando con demonios chiquitos, no. Eventos pequeños, campañas pequeñas, demonios pequeños. Eventos grandes, cruzadas grandes, demonios grandes. Cuando intenté descansar ayer por la tarde, no pude. El sermón que se predicó ayer en el Estado de las Delicias de la Sangre de Cristo. Yo prediqué sin haber dormido, sin haber descansado. Solo Dios me podía sostener en el púlpito. Solo Dios, nada más puede hacer otra cosa. Y el mensaje de ayer no fue solo un mensaje evangelístico para este instante. Fue un mensaje para la nación del Salvador. Fue un mensaje nacional a los elegidos y rociados por la sangre de Cristo. Pedro decía, los que están en Ponto, Capadocia, los dispersos, los que están en los departamentos, San Miguel, Santa Ana, San Salvador, Santa Tecla, los rociados por la sangre de Cristo. Fue un mensaje para la iglesia nacional en El Salvador. Dios está diciendo, Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Salvador es de Cristo Jesús. Y usted no puede tener idea de lo que ha sucedido en el cuarto de nuestro hotel. Todo se ha roto. A cada momento llamamos ahí abajo a la recepción. Del cuarto número tal, se rompió la secadora. Del cuarto número tal, no hay agua caliente, no puedo bañarme. Porque yo perdí la voz ayer, en la de por noche usted estuvo en el estado, casi no podía por la voz. Es que es algo extraordinario. El diablo parece un niño chiquito que quiere su juguete y quiere su juguete y quiere su juguete. Yo creo que cuando él era chiquito, él tuvo un problema psicológico emocional terrible, porque el diablo siempre quiso ser algo que él no es. El verdadero león de la tribu de Judá es Cristo. Y 1 Pedro 5 dice, él es como león, pero no es león. Está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habrá la Trinidad satánica, el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. El diablo siempre quiso imitar a alguien que él no es. ¿Sabes por qué él te odia tanto a ti? ¿Sabes por qué él odia tanto a mí? Usted tiene que entender eso. Porque él, siendo querubín, que fue el encargado en alabanza en el cielo, está en Ezequiel 28. Él adoraba al Padre y él no se contentó con la posición que Dios le dio. Él quiso rebelarse y se rebeló y llevó una tercera parte de los ángeles con él, una tercera parte. ¿Sabe por qué el diablo te odia a ti y odia a mí? Porque él no puede entender que tú y yo, siendo humanos, criaturas mortales, porque él es querubín, hay rango en los ángeles, lo que es serafines, arcángeles, querubines. Él no puede entender, ese es su problema psicológico que él tiene. Él no puede entender que tú y yo, humanos que somos, pecadores, pero lavados, restaurados, regenerados por la sangre de Cristo, él no puede entender que tú y yo algún día seremos igual a Jesús, algo que él siempre quiso ser, algo que él siempre lo ha deseado, tomar el lugar del Padre y tomar el lugar del Hijo. Él nunca podrá ser, él se pudrirá en el infierno, pero tú y yo seremos como Cristo eternamente y para siempre en el cielo. Algún día estaremos a la estatura del varón perfecto. Por eso él te odia. Él ladra y odia y hace y deshace. ¿Sabe por qué es? Porque él te tiene envidia, my friend. Porque él te tiene envidia. Celo. I'm sorry, perdona. I'm sorry, sentimos mucho, pero tú te pudrirás en el lago de fuego. Pero la iglesia es el camino y nosotros brillaremos como las estrellas del cielo por toda la eternidad, porque estaremos eternamente con él. Yes, aleluya. Lucas 4, por favor. Versículo 16. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Damaris, Catherine, June y yo estuvimos en la misma sinagoga, en el mismo lugar en Nazaret, donde Jesús leyó estas palabras. Es algo extraordinario. Es una experiencia extraordinaria. Dice, y se levantó a leer conforme a su costumbre. Pudiera la Biblia decir solamente, y se levantó a leer, pero dice, conforme a su costumbre. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, si de nada vale usted tener el libro cerrado. Se tiene que abrir el libro. Se tiene que conocer el libro. Se tiene que meditar en el libro. Se tiene que obedecer lo que está en el libro. Como una niña una vez dijo, oh, yo siento una voluntad tremenda de subir allá arriba en el monte Sinaí y gritar a los cuatro vientos de la tierra los 10 mandamientos. Y la niñita a su lado en la escuela dominical dijo a ella, ¿por qué tú no te quedas en casa y obedezca todos los mandamientos? Es vivir, es obedecer, es vivir y caminar en la palabra. Y se le dio el libro, y él, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Eso no es coincidencia que él abrió y halló el lugar. No, se cumplía una profecía. Este evento del Salvador es de Cristo. No fue un evento más, no. Porque hay eventos que son humanos.

Es que el poderoso de Israel está aquí. Es que Jehová de los ejércitos está aquí. Yo solamente lo hablo en su nombre. Jesús está aquí. Hoy Él quiere salvar tu alma. Tal vez usted ha sido invitado por alguien, pero usted no es salvo. Si usted muriera hoy, usted no tiene certeza de vida eterna. Aquí y ahora, Dios te va a cambiar. Dios te va a restaurar. Él te va a hacer un hombre y una mujer totalmente diferente. ¿Qué usted tiene que hacer? Arrepentir, confesar, entregar tu corazón a Jesús. ¿Qué Él va a hacer por ti? Quitará tu vacío, tu soledad, tu angustia. Escribirá tu nombre en el libro de la vida y te dará vida eterna. Si esta noche a usted le gustaría entregar tu corazón a Jesús, yo sé que la mayoría somos cristianos, pero aquí hay almas que necesitan de Jesús. El Señor quiere dejarte libre, libre de ataduras, de pecados, de cadenas que te hacen vivir en angustia, en derrota. Y en esta noche, si tú quieres ser libre, levante tu mano derecha donde tú estás. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala, levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá arriba. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levántala. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Mantenga su mano levantada. Yo quiero tener el honor y el privilegio de orar por usted, así como lo ha hecho alrededor del mundo. Usted que tan amablemente y humildemente ha levantado tu mano, yo quiero orar por ti. Bájate de allá de arriba, por favor, y venga aquí adelante. Usted que está aquí, venga aquí adelante. Usted que está aquí, venga aquí adelante. Usted que está aquí, venga aquí adelante. Venga, salga corriendo. Escápate de la ira. Escápate del pecado. Escápate, escápate, escápate. Hoy es noche de vida eterna. Levanta tus manos a los cielos esta noche. Terminemos este tiempo de una manera gloriosa. Venga Jesús. Venga a ser libre. Mi corazón. El que dijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entrego lo que es este lugar. Mi seguridad. Venga Jesús. Donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro adorarte. No venga, hay Jesús. Lugar más pies. Oiga lo que Dios te va a decir. Corazón, esta noche es tu noche. A tus pies, es tu restauración. Lo que es, hoy Él te da vida. Hoy Él te perdona. Hoy Él te restaura. Hoy Él te salva. Donde nadie me puede enseñar. Me perdona. Venga Jesús, tu presencia, venga Jesús, me levanta. usted que está aquí recibiendo a Jesús, levanta tus manos. Repita después de mí estas palabras y diga conmigo con tu corazón y tu mente. Y diga en voz alta para que yo te pueda oír. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador, que estaba perdido, pero que fui hallado. Salva mi alma. Escriba mi nombre en el libro de la vida, porque en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre de los muertos. Y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Usted que recibió a Jesús, no van a dar una Biblia o un Nuevo Testamento. Le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Todos ustedes que recibieron a Jesús, por favor, salga por aquí. A ver, las hermanas, levanten sus manos ahí. Las hermanas y hermanos que están ahí, todos ustedes, por favor, vayan hasta aquí. Le van a dar un Nuevo Testamento, una Biblia, y le van a enseñar los primeros pasos de la vida cristiana. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira qué cosecha. Mira. Apláudale, Jehová. Apláudale, Jehová. Los pastores que están aquí, Pastor Josué, Pastor Mauricio, los pastores y los líderes que estén aquí, suban conmigo, por favor, a la plataforma. Suban. Pastor Edwin, Pastor Francisco, suban los que organizaron el evento. Son líderes, son hombres de Dios que tuvieron esta fe extraordinaria para realizar este evento. Suban las esposas de los pastores también. Hay un dicho que dice, y está muy equivocado: detrás de un hombre de Dios hay una mujer de Dios. No, las mujeres de Dios no están detrás de un hombre de Dios. Caminan al lado del hombre de Dios, y muchas veces caminan adelante del hombre de Dios. Venga, Damaris, venga. Venga los ministros, venga los pastores. Esta hacha es tuya. Esta hacha es para usted. Este poder es para ti. Cristo lo consiguió y lo adquirió en la cruz del Calvario por ti. Si tú quieres esta noche poner tus ojos en Cristo, si tú quieres esta noche abrir el libro, si tú quieres esta noche decir como Cristo, el Espíritu está sobre mí y Jehová está sobre mí. Si usted quiere este filo cortante del poder del Espíritu, que quizá ha flaqueado, quizá ha disminuido, quizá se ha enfriado, esta noche, si usted lo quiere volver a este poder y a esta unción extraordinaria que usted tenía en el pasado, sal de tu lugar y venga. Venga, venga corriendo, venga, ella es para ti, ella es para usted. Venga corriendo. El que se humillar será exaltado, el que se exaltar será humillado. Venga. Oh, hay un poder aquí esta noche extraordinario. Hay un poder aquí tremendo. Hay una unción aquí tremenda. Aquí hay muchos que han llorado por un avivamiento para volver a ser lo que ellos eran antes. Esta es tu noche. Dios ya te dijo, hoy, empiece a llorar y a gemir en el Espíritu, porque hoy Dios te va a llevar a esta unción y a este poder. Levanta tus manos, adórale. Vamos a alabarlo, levanta tus manos. Venga allá de arriba, venga aquí de abajo, venga de los lados. Levante tus manos. Hay una unción tremenda aquí. Hay una unción poderosa aquí. Y esto es. Levante tus manos. Levante tus manos. Levante tus manos. El poder está ahí. El poder está a tu lado. El poder está aquí. Está a tu lado. Está a tu derecha. Está a tu izquierda. Está allá enfrente de ti. Está el poder de Dios. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Está sobre mí. Está sobre mí. Empieza a orar. Empieza a alabar. Voy grande a Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, todo lo verá. Tus manos. poder del Espíritu Santo está sobre usted. El hacha está en usted. Hoy Dios marca un precedente en la nación salvadoreña de este evento. Hacia adelante habrán dos sabes Salvador, antes del evento y después del evento. La iglesia del camino, esta noche, hoy Dios te dijo hoy. Usted ha entrado en una otra dimensión, en un nuevo poder, en un nuevo nivel. El Señor entrega en tus manos lo que Él dijo en 2008. Del Departamento de la Libertad saldrá la libertad para El Salvador. Es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Reciba esta hacha, reciba este poder, reciba esta unción, reciba este avivamiento. Es la nación salvadoreña. El Salvador es de Cristo Jesús. El Salvador es de Cristo Jesús. El Salvador es de Cristo. El Salvador es de Cristo. El Salvador es de Cristo. Hoy, hoy, el Salvador es de Cristo. Hoy, hoy, hoy, el Salvador es de Cristo. Se rompe toda maldición. Se rompe todo pacto, se rompe todo conjuro, se rompe toda palabra de maldición. El Salvador de esta nación es de Cristo Jesús, es de Cristo Jesús, es de Cristo Jesús. Aleluya. Tu bandera, que ha sido manchada de violencia y de sangre, nunca más te estarás sola. Oh, te adornaré de gloria. Serás llamada tierra deseada. Serás llamada tierra deseada. Serás llamada renuevo de Jehová. El Salvador es de Cristo Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Aleluya. Levante tus manos. Hay una unción tremenda aquí. Hay un poder tremendo aquí. Si usted vino enfermo, usted está siendo sanado ahora. Usted está siendo sanado ahora. ¿Dónde está Dios? No puede estar el diablo. Y aquí está Dios. Él te está sanando ahora. Él te está restaurando ahora. Esta hacha, Dios te la entrega en tus manos esta noche, el filo cortante del poder del Espíritu Santo para cortar las tinieblas, para cortar el poder del diablo, para cortar toda maldición, para cortar todo conjuro, para cortar toda palabra, para cortar todo pacto, para cortar esta nación. No es del diablo. Ella no ha sido entregada al diablo, no. Ella es de Jesucristo Jesús. Y si alguna vez fue entregada conscientemente o inconscientemente, el Salvador es de Cristo Jesús. El Salvador es de Cristo Jesús. El Salvador es de Cristo Jesús. El Salvador es de Cristo Jesús. Ahora, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, den un aplauso al Señor. Hoy, Pastor Josué, Pastor Maurício, venga aquí. Cristo está aquí. Nehemías capítulo 9. Esdras capítulo 9. Daniel capítulo 9. Los tres, Esdras, Nehemías y Daniel, oraron los tres y pidieron perdón al Señor. Y los tres en el capítulo 9 dijeron: nosotros hemos pecado. Ellos no dijeron: tu pueblo Israel ha pecado. No, ellos dijeron: nosotros hemos pecado. Cuando el pueblo de Dios a nivel nacional, todas las asociaciones de pastores en todo El Salvador, en los 14 departamentos, se humillar y pedir perdón a Jehová de los pecados pasados que esta nación lo ha cometido, Jehová descenderá del cielo, sanará la tierra, perdonará a su pueblo, aleluya, y derramará el poder y la unción del Espíritu Santo. El pastor Mauricio va a orar en esta hora. Ayer lo hicieron un pedazo en el Estadio Las Delicias. Cuando tú quieres, es que tienes que entender que el mundo espiritual funciona así, bien sencillo. Lo que desatas en la tierra, desatas en el cielo. Lo que atas en la tierra, atas en el cielo. Se desata el poder de Dios en la tierra a través de la confesión y el arrepentimiento y la unción del Espíritu Santo, y Él desata el poder del Espíritu Santo para traer un avivamiento. Se ata el poder del diablo en ayuno y oración, y por la sangre de Cristo, la palabra de Cristo y el poder de Cristo, y Él ata los demonios en el segundo cielo, donde viven las huestes satánicas, como dice Pablo en Efesios 6. Esta noche, hoy, está siendo marcado algo en el mundo espiritual, en la nación salvadoreña, hoy. Y Dios escogió usted. Dios escogió la iglesia del camino. Dios escogió usted. Y el pastor Mauricio va a orar, y usted va a orar con él. Y la nación salvadoreña se va a humillar. Y cuando usted se humilla, y cuando usted se arrepiente, mueve el corazón de Dios, y usted verá tu nación como nunca antes la ha visto. Pastor Mauricio, muchas veces en las campañas del mundo evangélico hemos grabado en un banner lo que dice Segundo de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare. Yo me he preguntado miles de veces, ¿cuántas veces solamente lo grabamos en un vinil, pero nunca lo grabamos en nuestro corazón? Y por eso nuestra tierra todavía no está sana. Pero esta noche no podemos seguir repitiendo la historia de grabar un versículo tan importante para la vida de una nación, como aquel que dice: si mi pueblo se humillare. Esta noche, mi querido hermano y hermana, quiero que salga de adentro del corazón una verdadera humillación delante del trono de nuestro Padre. No podemos seguir ya más con la práctica de una religión rutinaria. Tenemos que meternos en los grandes conceptos. Tenemos que hacer lo que agrada a nuestro Dios. y como los grandes siervos del viejo pacto, como Nehemías, como Esdras, como Daniel, nosotros vamos a decir en esta noche, pero con el corazón en la mano: Padre, perdónanos. Perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de nuestros padres. Perdona los pecados de la iglesia. Perdona los pecados de los pastores. Perdona los pecados del pueblo de Dios. Padre, perdona los pecados de todo hombre y mujer en todo el territorio nacional. Padre, nos humillamos. Nos humillamos. Nos humillamos en esta noche y te decimos: hemos pecado contra ti, oh Jehová Dios. Hemos pecado contra el prójimo. Hemos pecado contra el hermano en la iglesia. Hemos pecado contra la hermana en la iglesia. Pero en esta noche queremos decirte, Jehová, que queremos poner un punto final a lo que antes fue y comenzar hoy, como la palabra nos ha dicho, un avivamiento, un poder de Dios, nuevamente el fuego, nuevamente el aceite, nuevamente el viento recio, tocando nuestra vida, tocando a la iglesia y tocando a la nación. Padre, nos apartamos de nuestros malos caminos, nos apartamos de nuestras iniquidades. Señor, perdona nuestros pecados, escucha nuestra oración en esta noche y sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, que caiga la arrogancia. Que esta noche sea destronado para siempre el orgullo del pueblo de Dios. Que caiga por los suelos la vanidad y la soberbia del pueblo de Dios. Nos volvamos humildes, mansos como aquel hombre que estuvo hablando con Dios cara a cara y cuyo rostro brillaba por causa de la gloria de aquel con el cual este hombre hablaba, y su nombre es Moisés. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por el ministerio del pastor Josué Irión. Gracias, Señor, por los hermanos pastores que coordinaron toda esta actividad. Señor, todo formaba parte de un plan perfecto para levantar a esta nación, exhibirla en medio de las naciones de la tierra y decirle a todo hombre y a toda mujer en los cuatro puntos cardinales de nuestro planeta: de esto soy capaz, de levantar a un pueblo a las dimensiones de mi gloria. Esto es lo que yo puedo hacer con una nación, con un país por el cual no se daba ni 5 centavos, pero ellos se arrepintieron, pidieron perdón por sus pecados, aceptaron mis caminos y yo los he levantado. Gracias, Señor, muchas gracias, Padre, por esta noche de humillación, pero de gloria y de poder tuyo, Padre. Nuestra tierra ha comenzado a ser sanada. Levante tus manos para acá. Pastor Mauricio, Pastor Josué, vengan aquí, por favor. Pastores, acérquense aquí. Nosotros somos simples siervos. Nos nosotros vamos a lugares peligrosos, difíciles, países, musulmanes, árabes, donde el ISIS está cortando la cabeza de la gente, países islámicos, budistas, hindúes, países violentos. Pero hemos entrado vivo y hemos salido vivos. Y hemos entrado vivos en El Salvador y vamos a salir vivos. Levanta tus manos para acá. Ese hombre que me disparó el sábado pasado, llamó a su mamá esa semana antes que viniéramos, y la mamá le dijo que yo hablé con el pastor de la iglesia que me invitó. La mamá le dijo: hijo, entrégate, porque todos te andan buscando, la policía te anda buscando para disminuir muchos años del cargo que te van a poner. Confiesa y arrepiente y reconozca lo que hiciste, porque te van a meter muchos años en la cárcel, porque ahí estuvo 10. Y él empezó a llorar a su mamá y dijo: mamá, yo no fui. Y su mamá dijo: hijo, ¿cómo no fuiste? Todos te vieron. La mamá de él es cristiana. La mamá en la iglesia donde él fue, la mamá lo llevó para recibir a Jesús y él fue para matarme. Y él dijo a la mamá: mamá, te digo la verdad, un hombre al lado mío vestido de negro decía: ahí está, mátalo, dispáralo, está cerca, mátalo, no hierres la puntería, dispara, dispara, mátalo, ahora, ahora. Y él decía: mamá, yo oí una voz que él me decía: mátalo, mátalo, hijo, nadie te va a creer. Todos te vieron, el único que no te vio fue el predicador que tú lo disparaste. Pero todos te vieron. El diablo nos odia. ¿Cómo te odia a ti? Pero él ya está derrotado. Cuando usted ir a dormir en tu camita esta noche con tu esposo, si eres soltero o soltera, ore por Josué y Damaris Cateri Jr. Los pastores me llevaron, Pastor Mauricio y Pastor Josué, allá en Temuco, en Chile, arriba de una montaña. Y dijo: hermano Irión, aquí venimos todos los domingos a las 5 de la mañana. Y en ese concreto que usted está viendo allí, nosotros oramos a los cuatro vientos de la tierra y decimos: Señor, ¿dónde está Damaris de Josué? ¿Dónde están sus hijos ahora mismo? Nosotros los cubrimos en tu sangre, guárdalos y protégalos, porque hay un pueblo que me ama, tú me amas. Los que me odian son del diablo y pertenecen al diablo, pero están encadenados, están esclavos del diablo, pero van a ser libres, van a ser libres por la sangre del Cordero. Oh, pero son más los que me aman que aquellos que me odian. Levante tus manos para acá. Los pastores van a orar por mí. Venga, se levanta sus manos para acá. Ha sido un honor, ha sido un privilegio estar con usted. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo. Guarda tu siervo, Señor, donde quiera que vaya. Síguelo guardando todos los días que le darás sobre esta tierra. Santo de Dios, Santo de Israel, cúbrelo en el hueco de tu mano, guárdalo bajo la diestra de tu justicia, y que el ángel de Jehová acampe todos los días, de día y de noche. Rabasai alaba y alama sobre él, sobre su descendencia, sobre su ministerio, sobre sus pasos, sobre lo que él diga, sobre lo que él haga, sobre lo que el Señor en tu nombre proclame con autoridad. Sea la sangre poderosa del madero. En el nombre de Jesús le ordenamos a toda huesta del maldad que se haga a un lado, que se aparte en el poder de la palabra, porque sobre su vida tú has derramado esa poderosa hacha de unción para derribar el antiguo del diablo, para derribar la mentira de Satanás. En el nombre de Jesús, en el poder de la palabra, declaramos ungido a este matrimonio siempre bajo el poder de tu palabra. ¡Sea hecho! ¡Sea hecho! ¡Siempre! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, Señor. Levante sus manos a los cielos, vamos a adorar. Levante sus manos, adore a Dios. Gracias, Señor, eres poderoso, eres rey Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.